Está entre nosotros. ¡Hey! ¡Uépale! Él es Mítico. El guardián de Ofre vive intensamente cada una de sus historias en la serie Mitos y Leyendas de San Onofre. Producción sonora, Colectivo Octavo Plástico. Guión y dirección, Arnaldo Gutiérrez Gordo. Con las voces estelares de Daniel Arbeláez Fonseca, Elisa Mandiola López, Ana Victoria Padilla Onatra, Laura Vanessa González Montalvo, Eder Barrios Arrieta, Luis Pegambre Ospino y Ernesto Recuero Jiménez. ¡Míticos! En su mayoría, que practican la hechicería y sirven al príncipe de las tinieblas. Poseen habilidades sobrenaturales que les permiten convertirse en cuanto animal se les ocurre, confundiendo y horrorizando a los caminantes. ¡Brujas! Tienen solo esta noche para chupar la sangre a un recién nacido y ofrecérsela al maligno. Míticus será el defensor de la gente del pueblo, solo que... ¡Está bien! Muy asustada, señor Mítico. Muy asustada. Entre para su casa. Y hágase un vaso de agua de azúcar. Ya el pelado está bautizado. No, yo lo iba a hacer mañana. Lo que pasa es que mi Mario está en el monte y él viene hasta mañana. ¿Usted cree que sea parado? ¡Eso es una bruja, mija! Yo vivo un caballo sin cabeza, señor Mítico. Esas son esas sin oficio que se convierten en ese aparato. Pero no se vaya a asustar. ¡Esa! Lo que quiere es quitar al pelado para chupárselo. ¡Ay, no, señor Mítico! ¡No, hombre! Esto no es para llorar. Entra para tu casa y ponte en vela toda la noche. Vas a poner debajo la almohada una tijera en cruz, ¿oíste? Sí, señor Mítico, sí. Como usted diga, una tijera en cruz. ¡José! ¿Qué pasa, mujer? No, que yo escucho un ruido maluco en el techo, José. ¿Cómo como cuando reguñan así. ¡Maldita sea! Esas son esas condenadas que quieren venir a chuparse al pelado. Y esa no es de lejos. Esa es de ahí de Berlín. Sí, señor, de ahí de Berlín. Tú vas a volver a venir. Va a ser que Dios quiera que se te dé para volver a venir. Para que amanezca aquí, carajo. Ya, mi niño, ya. Ya se fue, José. ¿Pusiste la tijera en tu mano? Sí, sí, como tú me enseñaste. Mírala. Ay, no, José, yo no podía gritar. Estaba como hipnotizada, como lejos. Aquella, lo duermen a uno. ¿No ves que yo no oí nada? Hay que estar pendiente porque pueden regresar. Y mañana mismo hay que bautizar pelado, ¿oíste? Porque esas sin oficios no van a volver a venir otra vez. ¡Vengajo viejo! ¡Mañoso! La tenía cogida, pero tenía que aparecer. ¡Acho! Esa juela es la cuchenta esa en la calle Caño. Esa misma. Pero el mítico ese se atravesó y me echó el cross al revés. Tenemos que ver qué hacemos hoy mismo. No lo podemos dejar para mañana. A mí el berraco ese de José, el que vive al otro lado del Caño. ¡Me insultó! ¡Ese es de Berlín! ¿Me descubrió cómo es? ¡Qué va! Si él no sabe que soy yo. Pero tiene la recordación de que es de Berlín. Hoy mismo, antes que amanezca, tenemos que chuparle la sangre al pelado del vengajo ese. ¡Para que respete! ¡Así es! Y tiene que ser hoy mismo, porque segurita estoy que mañana buscan para bautizarlo. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, mija! ¡Vamos! ¡Ave María Purísima! ¡Ay, José! ¡Volvieron! ¡Deja de susto y ponte a rezar! ¡No suelta al pelado! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Ven a nosotros tu reino! ¡Yo te advertí que no volviera! ¡A mi pelado no se lo van a chupar! ¡Mija! ¿A dónde está el machete santificado? Bueno, y entonces, Malaya Nare, ¿y el rejo? ¿A dónde está el rejo? ¿Qué te santificó con el mítico? ¡Sí, ese! ¡Ají, dochiru, achikuse! ¡Ley, arreída, ley, ole, lego, eh! ¡Os arregló todo del daxo, eh! ¡Leo, eh! ¡Ahora sí, carajo! ¡Mítico está afuera, José! ¡Ponte a rezar y ve que no suelta al pelado! El perro se perdió para caer el Caño. Y la otra sentí que se cayó para el otro lado, compa José. ¡Venla por allá, ve! ¡Venla por allá, ve! Ahora vamos a ver cómo es que estamos. ¡Ay, Martín, Martín, José! ¡Ay, la reina de violencia, Rodaé! ¡Un arredondo, dónde tanto ir! ¡Eh! ¡Ahí está, compa! ¡Ahí está! ¡Eso es, compa! ¡Ya está! ¡Amarrémoslo al palo, cuente y lo José! ¡Mira acá, hija de maligno! ¡Sin vergüenza! ¡Como usted dijo, compa! ¡Esta es de Berlín! ¿Y usted cómo sabe que yo dije eso, compa? ¡Usted! ¡No pregunte, compa José! ¡No pregunte! ¡Son puras vainas mías! ¡Me asusta, compa! ¡Me asusta! ¡No se asuste, compa! ¡No se asuste! ¡Mítico! ¡Ay, señor mítico! ¡Mire a mi peladito! ¡Santo Padre bendito! ¡Vengaja, bruja esa! Se lo chupó y yo ni me di cuenta. Nada más lo encontré escocado de la cama. ¡Ay, sequito, sequito! ¡Ay, mi peladito! Esta se salió con la de ella. Le dio su poción de sangre al maligno maldecido ese. Sí, y ya debe estar bien lejos. Porque esa sí no era de Berlín. La otra sí. Vamos a preparar el pelado, mija. Ay, mi pelado. Mi pelado, yo tenía que haberlo bautizado, mi pelado. No se preocupe, mija. Algún día yo me topo con esa condena y se la cobro. ¡A esta! Hay que dejarla ahí. Para que todo el mundo mañana sepa quién es. Para que todas las otras escamienten. Ay, mi